Lecciones de la Biblia a continuación. Estamos leyendo los primeros versículos de la primera de las cartas a los Tesalonicenses. Escucha lo que dice el versículo número 4. Hermanos, amados de Dios, sabemos que Él os ha elegido. Para algunos, estas palabras que Pablo dirigió a los hermanos de Tesalónica les han sido motivo de controversia. Muchos han dicho que Dios es quien elige a las personas, que nosotros no tenemos la oportunidad, sino que serán salvos solo los que Dios ha escogido. Otros dicen que nosotros pues debemos continuar nuestra vida y que al final solo aquellos privilegiados sobre los cuales Dios puso su mirada. Descartan entonces todo el contenido de la palabra de Dios, porque cuando nosotros somos estudiosos en lo que enseñan las Sagradas Escrituras, confirmaremos que Dios da la misma oportunidad a todos de elegir. Corresponde al ser humano tomar su decisión de elegir al Señor como su Salvador, aceptar la propuesta, la oferta y la invitación que viene de parte de Él para cada uno de nosotros. Busquemos algunos textos que están en las Sagradas Escrituras. Josué, delante del pueblo, dijo a ellos que debían tomar una decisión. Él dijo estas palabras: elegid hoy a quién servir. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nosotros ya tomamos la decisión, dijo Josué. Ustedes tienen la oportunidad de elegir si quieren servir al Señor o si quieren ir tras los dioses ajenos. Pues ustedes son libres. Dios concede ese privilegio. Elija. Yo ya he elegido que mi familia, juntos, serviremos al Señor. La primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente: Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No hay duda, Dios desea que todos los hombres seamos salvos. Él no ha escogido, Él ha elegido a todos los seres humanos para que todos podamos ser salvos en Cristo Jesús. Él está abriendo las puertas, está dando las oportunidades, está esperando que todos los seres humanos tomemos la mejor decisión. La más grande es aceptar a Jesús como nuestro Salvador, aceptar el sacrificio de Él en favor de cada uno de nosotros. Un texto también que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, nos habla de eso. Si alguno oye su voz, si alguno oye la invitación del Señor, si alguno escucha que Él está llamando a su puerta y abre la puerta, entonces entraré a Él, vendré, y ahí habrá un cambio, habrá una transformación, el Señor hará de esa persona una nueva criatura. Solo hemos tocado tres textos, pero tú puedes encontrar más en las Sagradas Escrituras. Y siempre el mensaje va a ser que el hombre es quien toma la decisión, que el Señor hace la invitación, Él hace la propuesta. Nosotros tenemos que elegir si vamos a servir al Señor, si vamos a seguir, si vamos a obedecer, si vamos a vivir conforme a su voluntad. Dios siempre ha permitido que el ser humano tome sus propias decisiones. Con respecto a Él, como su Señor, como su Dios, como el soberano, el hombre es quien tiene que decidir si toma en cuenta todo lo que Dios ha hecho en favor de nosotros, si toma en cuenta todo lo que Dios sigue haciendo, si toma en cuenta todo lo que Dios espera compartir con el ser humano. Pues el hombre debe tomar la más grande decisión: aceptar a Jesús. Dios ya ha hecho muchas cosas. La más grande es elegirnos para que seamos salvos. La Biblia habla que nosotros hemos sido elegidos para que seamos salvos en Jesús. Desde antes de la fundación de este mundo, Dios se propuso salvar a todos los seres humanos. Por eso envió a Jesucristo, quien aceptó hacerse hombre como nosotros, tomó la forma de siervo y se humilló, dando su vida como un cordero, muriendo en rescate por cada uno de nosotros. Esto nos confirma que Dios tiene el propósito de salvar a todos los hombres. También Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Todo. No hay acepción de personas. Dios ha concedido la misma oportunidad a todos los seres humanos. Lamentablemente muchos no han elegido a Dios como su Señor, no han aceptado a Jesús como su Salvador, han dejado pasar los grandes llamados, las invitaciones que hace el Señor. Cuando alguna persona que nosotros conocemos podamos ver que está en una condición triste, que anda por caminos equivocados, es Él quien ha elegido. Pero hoy también hay muchas personas que están en el valle de la indecisión, que están en oscuridad y que no saben qué elegir, no conocen todo lo que Dios ha preparado para sus vidas. Es importante que nosotros, que ya sabemos que Dios nos ha escogido, que nosotros que ya sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros, que ya sabemos lo que Él tiene preparado para nuestras vidas, vayamos y compartamos con todas las personas que Dios también los ha elegido a ellos. Tus vecinos, tus amigos, tus familiares deben saber que Jesús murió por ellos, que Dios los escogió para que sean salvos. Así como Pablo habló a los tesalonicenses dando gracias, alabando a Dios porque Él los escogió para la salvación, también nosotros sabemos en este tiempo que Dios tiene un plan maravilloso de salvar a los seres humanos. Tomemos esa decisión valiosísima, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, aceptar que Él ya hizo todo el sacrificio necesario, dando su vida, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Alabemos a Dios. Tengamos un corazón agradecido, un corazón gozoso, porque Jesús ha hecho todo para salvarnos. Escojamos como Josué, que podamos decir: mi casa y yo hemos escogido servir al Señor. Abramos la puerta de nuestro corazón, dejemos entrar al Señor y que transforme nuestras vidas. Compartamos este evangelio con gozo, con alegría. Sigamos el ejemplo de Pablo, orando unos por otros, agradecidos con el Señor porque nos eligió para ser salvos. Invitemos a otros que también hagan lo mismo, elijan ellos a Dios, acepten a Jesús como su Salvador y se preparen para vivir en el reino de los cielos. Joven, joven, ven trabajar.